Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días, comenzamos aquí Cultura Musical, 11:30. Ya el lunes escuchamos todo lo que era el programa referente a lo que era música barroca, renacentista, romántica, clásica, moderna. El día de ayer escuchamos todo lo que es la música extrema a partir del metal. Escuchamos bandas muy representativas del death metal, del black metal, del grind, y terminamos con una de noise. Y ahora un poco de combinación de ambas, se podría decir, porque vamos a escuchar el metal sinfónico, o también metal que tiene coros, o en sí un metal bastante estilizado, un género que combina los elementos de la música clásica con creaciones del metal, con creaciones más fuertes del rock. Vamos a comenzar con la banda pionera dentro de todo este género. Esta banda se llama Therion. Therion es una banda que tuvo bastantes influencias de death metal. Publicó un álbum llamado Telly. Era el quinto álbum de esta banda sueca de metal llamado Therion. Y este disco fue la evolución, porque si bien se escuchan los primeros álbumes de Therion, es un poco más black, más death. Sin embargo, llegan hasta el quinto álbum, el álbum Telly. Y ellos son los pioneros de crear este metal sinfónico en 1996, cuando sale el álbum Telly. Vamos a comenzar con una banda, obviamente Therion, el álbum Telly, con la canción To Megatherion, y van a escuchar que esta fue una de sus primeras, de este álbum, una creación ya de metal sinfónico, con coros, con temática y con ese estilo que vamos a abordar el programa de hoy. Comenzamos aquí en Cultura Musical, la canción To Megatherion de Therion. We'll be right back. fue la canción To Megatherion de Therion, ahorita que estamos escuchando esta mezcla entre lo que es clásico y las nuevas tendencias musicales extremas. Dentro de esto, los pioneros, si bien son Therion, también dentro de los pioneros de los 90s está Rage. Rage, esta banda alemana, lanza a finales de 1995 un álbum llamado, y junto a Lingua Mortis, que era una banda sinfónica de Praga, la Orquesta Sinfónica de Praga. Vamos a escuchar precisamente la canción, el tema Lament de Rage, acompañado de Lingua Mortis, la Orquesta Sinfónica de Praga. Ese fue el tema Lament de la banda Rage con la colaboración de Lingua Mortis o la Orquesta Sinfónica de Praga. Ya para los años de 1997 varios grupos empiezan a seguir esta línea que habría trazado Therion, que habría trazado Rage, bandas como Haggard, que sigue con esta tendencia sinfónica, y Haggard, que incluso es considerado ya como casi metal neoclásico, banda procedente de Alemania, mundialmente conocidos porque mezclan música clásica, música medieval, cantos tradicionales de los pueblos de Europa nórdica. Ellos obviamente le ponen lo que es la parte sinfónica, cantan en varios idiomas, incluido el latín entre ellos. Vamos a escuchar un álbum precisamente de ellos con una canción que se llama Per Aspera Ad Astra, lo cual es una frase en latín que significa a través del esfuerzo el triunfo. Per Aspera Ad Astra de Haggard. Thank you. Este fue el tema Per Aspera Ad Astra de Haggard. Y de esa banda nos vamos a una banda italiana que te va a demostrar cómo de lo más brutal del death metal, como ayer pudimos escucharlo, death metal como el de Suffocation, todo este death metal tan fuerte, lo van a mezclar con música clásica. Eso es lo que te va a presentar en este momento Fleshwood Apocalypse. Y con eso nos vamos a la pausa y volvemos con más de este especial de 3 días que hemos hecho. Y este que le toca precisamente a la mezcla de música clásica con metal extremo, con música fuerte. Y ahí vamos a escuchar ahorita death metal, por ejemplo, y con banda sinfónica. Vamos a escuchar esa mezcla. Esto es Fleshwood Apocalypse con el tema The Violation. Yeah. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el ballet folclórico Hakchiwa en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. El montaje coreográfico es de espectáculo creado con 86 bailarines, músicos y técnicos ecuatorianos que demuestran la variedad y riqueza de las costumbres y tradiciones del país. Vestuario y elementos étnicos son utilizados por el cuerpo de bailarines en varias obras montadas bajo la dirección general de Rafael Camino. Este espectáculo se presenta de manera permanente los días miércoles en la mencionada institución. Internacionales. La Habana. Cuatro jóvenes figuras del Ballet Nacional de Cuba debutarán en una nueva temporada de la obra El Lago de los Cisnes del 22 al 29 de abril próximo en La Habana. Se trata de Adrián Masvidal, Rafael Kenneth, Raúl Abreu y Patricio Rebé, quienes alternarán en la interpretación del rol del príncipe Cienfir en la pieza. Esta obra clásica rusa, estrenada en 1877 en Moscú, está estructurada en cuatro actos que demandan mucha fortaleza y destreza técnica en su interpretación. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Continuamos aquí en Cultura Musical. Escuchamos antes de la pausa Fleshwood Apocalypse de Violation. Eso era death metal acompañado de también de sintetizadores, ya como les dije, un poco de música clásica, un poco de acompañamiento de música sinfónica. Ahora vamos a continuar con otro grupo, Satyricon. Ellos hicieron un concierto conjuntamente con la Orquesta Sinfónica de Noruega. Estamos escuchando este programa acerca de cómo es que se mezclan estas dos cosas que podrían parecer, dos géneros musicales que podrían parecer totalmente opuestos de uno al otro, y de hecho lo son. Sin embargo, el acompañamiento es bastante interesante, música clásica acompañado de música como el metal extremo. Así que vamos aquí con Satyricon, acompañado de la banda de la Orquesta Sinfónica de Noruega, el tema Phoenix. Ese fue el tema de Satsiri con el tema Phoenix, acompañado por el coro de Noruega, el coro nacional de Noruega. Vamos a seguir escuchando ahora este tipo de música, esta tendencia. Vamos a escuchar a Nightwish, un estilo ya que empieza a generar lo que es el power metal, usando una vocalista femenina. Vamos a escuchar, Nightwish ha tenido varias vocalistas, pero vamos a escuchar a la original, a Tarja Turunen. Ella es una soprano lírica. Este tipo de música que estamos escuchando tiene una formación técnica muy importante, ya que es una soprano lírica pionera en dar este tipo de canto lírico al metal. Así que vamos a escuchar Nightwish con la voz de Tarja Turunen, el tema The Phantom of the Opera. Ese fue la voz de Tarja Turunen con precisamente lo que estamos escuchando, esta mezcla de música clásica con metal, The Phantom of the Opera de la banda Nightwish. De ahí seguimos con otras bandas como Within Temptation, que también utilizó toda esta influencia y sintetiza el metal gótico con otros géneros. Igual tiene una vocalista femenina y es la música del metal con un acompañamiento de música sinfónica. Lo podemos encontrar esto en los teclados. Y ahorita precisamente vamos a escuchar de Within Temptation la canción Whole World. Changing the game, you learn to play it hard. And I know you wish for more, and I know you try, and I hope you realize, you know the time is right. The whole world is watching when you rise. Ese fue el tema de Within Temptation llamado Whole World. Y ahora seguimos con esta oleada de cantantes, de voces femeninas dentro de este rock sinfónico, este metal sinfónico. Vamos a escuchar a continuación la voz de Simone Simons, vocalista de Epica, con el tema Cry for the Moon. Behind the fairy tale. Esa fue la poderosa voz de Simone Simons de Epica, interpretando el tema Cry for Moon. Y así cerramos este especial de 3 días en los cuales hemos tenido todos el placer de escuchar y de conocer un poco más sobre lo que fue todo este proceso y periodo dentro de lo que se considera música clásica, la música extrema, sus diferentes análisis a través del posmodernismo y la combinación de estas dos géneros musicales, se podría llamar, a esto que es cuando se combina, cuando se mezcla la potencia de la música extrema con la elegancia, con toda la tecnicidad, con toda la música clásica en sí. Vamos a terminar con una de las bandas más representativas de la música del rock gótico, como es Lacrimosa, una banda fundada por Dire Wolf y por la cantante finlandesa Anne Marjan Nurmi en 1990. Esta banda mezcla diferentes tipos de música, tanto como es la música en sí neoclásica, la música sinfónica. Cantan en distintos idiomas y en sí como rock gótico pueden hablar tanto de la soledad, la analogía del hombre con algún tema en sí. Y vamos a escuchar de todos sus álbumes, vamos a escuchar el álbum Echoes, del cual posee la mayor cantidad de elementos sinfónicos. Y así terminamos este programa aquí en Cultura Musical. Un abrazo, hasta el próximo lunes. Esto es de Lacrimosa, el tema Dirge, Nach and Flut.